Para abajo y será tu Dios el que me trajo, tu voz que me distrajo y me mandó al carajo. Me siguen los escarabajos, malditos los atajos que encontrás y te llevan a pegarte a lo demás. Solo veo mucho ruido y poca paz, y ya no quiero, y ya no quiero eso. Y al despertar a encontrarme aprendí a perderme, ahora se vuelve un vicio que toca romperme. Estaba pasado en el chino en pantufla. La vida parece burda. Lo más regalo encontré en las cosas absurdas. Dame otra vuelta más, a ver si me encontrás. Me voy a reventarme, así nadie se entera quién soy. Dame otra vuelta más, a ver si me encontrás. Me voy a reventarme, así nadie se entera quién soy. No va a bajar, no va a bajar. De gira saliendo pa'l chino a comprar. La luz que hay en mí, maldita esta sonrisa que va de punta a punta y camufla depresión pa' que no me hagas preguntas. Odio y ternura andan de gira por mi cuerpo. Quiero apuñalar y acariciar al mismo tiempo. Y antes de endurecerme y joderme por completo, prefiero que la luna haga espuma de mi esqueleto. Dame otra vuelta más, a ver si me encontrás. Me voy a reventarme, así nadie se entera quién soy. Dame otra. Thank you.